Hacía tiempo y teníamos ganas de recuperar esta sintonía, teníamos ganas de hablar de fisioterapia, de ponernos en manos del fisio. Ya saben, si no os lo recuerdo, que cada jueves a esta hora aproximadamente de la tarde pues tenemos una cita con Ana Hierro, fisioterapeuta de Avancli, de la clínica Avancli, y un espacio que es de participación ciudadana, recuerden, porque si tienes alguna consulta, pues puedes enviarla, puedes remitirla al WhatsApp de la radio, el 607-488-775, que Ana Hierro, además de los temas que nos tiene preparados, pues se pasa por aquí a modo de consultorio para valorar todas esas consultas que puedas tener en relación al cuidado de nuestra salud en el ámbito, como siempre, de la fisioterapia. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Encantado de saludarte nuevamente, de estar en este espacio en manos del fisio. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la fisioterapia también muy curioso y, bueno, incluso yo creo que desconocido para muchos, porque, bueno, aunque algunos no lo crean, existe la fisioterapia online, Ana. Sí, totalmente. Y es verdad que es un tema bastante curioso porque no lo conocemos, pero es verdad que cada vez tiene más, o sea, que está mucho, o sea, que hay más participación de la fisioterapia online ahora en el mundo. Más que nada por tema, bueno, aparte ya por lo que pasó con el tema del COVID, ya se empezó, bueno, antes del COVID ya se empezó a mover un poco, pero ya después del COVID ya sí empezó a coger un poquito más fuerza y cada vez la verdad es que mucha más. Esto también tiene que ver un poco, digo, el auge o el crecimiento de la fisioterapia online por aquello que dice, no tengo tiempo ni para mí mismo. Y es verdad que muchas veces te habrá ocurrido, ¿no?, en consulta, ¿no? Es que esta hora me viene mal, esta hora me viene mal, es que hasta ahora no puedo ir, no sé qué. Y hay mucha dificultad para desplazarse hasta el punto ese, ¿no?, que decimos que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. No, sí, totalmente. Verdad que el tiempo cada vez, vive una sociedad donde estamos cada vez más estresados. Y la verdad es que eso, no tenemos ni tiempo ni para nosotros ni para, por ejemplo, ir a consulta. Entonces, bueno, la fisioterapia online es algo que, bueno, puede ayudar bastante, o incluso con consultas típicas que a lo mejor vemos tonterías, pero que a lo mejor te puede surgir cualquier duda y, bueno, tenemos ahí el apoyo de la fisioterapia online y de ver que hay alguien detrás que te puede ayudar y que te puede resolver esas dudas y también, en algún sentido, pues quedarse más tranquilo. Claro, por relacionarlo con algo un poco, muchas veces cuando vamos a pedir cita con el médico nos dice demanda clínica, o sea, consulta allí en el centro o llamada telefónica. Aquí sería un poco similar, ¿no? Claro, bueno, la fisioterapia online básicamente se hace con videollamadas. Uh-huh. Hay programas, por ejemplo, Zoom o Skype, ¿vale?, donde puedes hacer el programa a nivel que tú ves al paciente, o sea, lo estás viendo cara a cara, y a raíz de ahí pues puedes observar, puedes hacer test a nivel visual, por ejemplo, alguien que tenga un déficit en la zona lumbar, pues tú puedes verle a través del vídeo, verle movilidad de cadera, verle movilidad lumbar y verle otro aspecto que a lo mejor eso, con una llamada no podemos ver, pero sí a nivel visual, con una videollamada sí podemos ver y podemos valorar mejor. Entonces es bastante útil. Claro, será útil en muchos casos porque otros dirán, bueno, pero si yo voy al fisio a que me trate con las manos, a que me realice, pues no sé, la punción seca, la EPI y otras técnicas que evidentemente de manera online no se pueden realizar. Por eso me lleva a preguntarte, Ana, ¿tiene sentido esto de la fisioterapia online? Claro, tiene sentido en ciertas patologías, por ejemplo, más que nada por lo que te he dicho, que cada vez tenemos menos tiempo, ya cada vez, por ejemplo, la compra la hacemos también por internet, entonces es verdad que cada vez el ámbito digital está cogiendo mucha más fuerza. También eso, comentar que en el aspecto de para valorar, tenemos aplicaciones que podemos valorar, son muchos parámetros como el movimiento que tiene esa articulación, a qué velocidad se mueve, el rango de movimiento de cómo mueve, por ejemplo, con una mano, ¿vale? Eso yo, por ejemplo, si yo he trabajado, que por ejemplo valoramos en una tablet, la mayoría de la gente tenemos tablet ya en casa, pues bueno, hay un programita que ponemos la mano encima y ahí vamos valorando lo que es el ángulo de movimiento, los grados, la velocidad de movimiento, entonces nos aporta mucha información a la hora de, por ejemplo, hacer una rehabilitación postoperatoria, que a lo mejor eso, desplazarte te cueste mucho trabajo o te dificulte mucho, pues podemos hacer esa rehabilitación, la podemos hacer desde casa y, bueno, podemos tener también un mayor control y un mayor seguimiento de ese paciente, porque muchas veces en consulta, pues por falta de tiempo tal, lo podemos ver una vez en semana, una vez cada 15 días. pero con la rehabilitación online el seguimiento lo podemos hacer todos los días, porque si ese paciente es constante y realmente quiere mejorar, esa rehabilitación se pauta todos los días, entonces todos los días vamos a ir siguiendo a esa persona, entonces en ese aspecto tiene mucho sentido. Uh-huh. Después, bueno, había patología, por ejemplo, te da algo que hace falta tocar o hace falta tal, pues ya sí se deriva directamente a consulta, pero en casos como una rehabilitación postquirúrgica, por ejemplo, o cualquier tirón que te da, a lo mejor a nivel corriendo o haciendo algún tipo de deporte, lo podemos ver de primera mano, de forma online, y muchas veces podemos resolver ese problema y no hace falta venir a consulta, entonces podemos agilizar un poquito también el trabajo en ese aspecto. Además es bidireccional, me refiero, igual que tú ves al paciente, el rango de movimiento y demás que comentaba, él también te está viendo a ti a la hora de tú explicarle pues ciertos ejercicios, ciertas posturas que deba adoptar, ¿no? Imagino que también funciona así, ¿no? Sí, por ejemplo, la aplicación Nexo. Yo trabajé antes del COVID, trabajé con aplicaciones, con una de ellas, por eso te he comentado el tema de la mano, porque esa aplicación era para todas las patologías de la mano, pero también había otra que trabajábamos a nivel del cuerpo general entero. Entonces, claro, ahí te ponía cómo tenías que hacer, por ejemplo, un estiramiento o un ejercicio, te lo explicaba detenidamente, tú tienes que clicar para ver que tú hicieras ese ejercicio. Entonces, claro, al final tú tienes que tener un compromiso para también ser consciente y consecuente de también eso, de que también tienes que llevar una progresión y una evolución. Entonces, claro, el paciente también se va viendo, es como también un feedback, tú te vas viendo también cómo vas cada vez mejor, o cada vez la aplicación te dice cómo vas mejorando en el rango de movimiento, por ejemplo, si hay dolor también tienes que indicarlo, entonces esas cosas la aplicación también lo va midiendo, entonces es un feedback muy bueno. Uh-huh. Si tuviéramos que hablar de beneficios o ventajas y desventajas de estas terapias, ¿no? Podríamos llamarlo así, de la fisioterapia online, ¿qué me diría? Bueno, los beneficios, como también ya he comentado, o sea, el mayor beneficio para mí sería la accesibilidad a personas que le den muy dificultad, o sea, lo que es desplazarse. O sea, entonces, a nivel online no hace falta desplazarnos, lo podemos hacer desde casa. Entonces, es mucho más cómodo a la hora de eso, del tiempo, de decir, no tengo tiempo, pues no tienes curso, estás en tu casa, estás haciendo una consulta online. Después, una flexibilidad a la hora de organizar la sesión, o sea, hay una mayor disponibilidad porque podemos hacer una sesión cuando él está en casa y no habría problema a la hora de hacer las sesiones. Y después, bueno, eso, la educación y la autonomía del paciente, o sea, de que él sea consciente de que tiene que ir tiene que hacer esa rehabilitación o esas sesiones, ese seguimiento. Entonces, es como que tienes que estar en un seguimiento continuo. Entonces, también ahí vas a tener el paciente esa autonomía y ese decir, tengo que hacer esto y como ya disciplinar a ese paciente a que haga los ejercicios y haga el tratamiento. Uh-huh. Y luego, como desventaja, bueno, la desventaja es que a lo mejor hay una brecha tecnológica. ¿Por qué? Porque a lo mejor un paciente de 80 años, pues evidentemente no va a entender cómo funciona esto, pero bueno, en el caso de que tenga un hijo o algo cercano más joven, pues bueno, sí podría ayudarlo en ese aspecto, pero como así de ventaja podría ser eso, esa brecha tecnológica de que no todo el mundo pues es capaz de entenderlo. Después, bueno, también hemos comentado eso, si hay una evaluación que requiera tocar, pues bueno, ahí sin duda no va a dificultar un poco el proceso, pero bueno, en ese aspecto de que haga falta eso, pues bueno, podemos derivar a consulta y en ese caso valorarlo a nivel presencial. Y después, bueno, los problemas de conexión de internet también sería una desventaja, sí, pero eso ya es un caso más remoto. Claro. Ana, ¿cuál sería el proceso a seguir? O sea, fisioterapia online para un caso, digamos, nuevo que tienes en consulta, o sea, para una primera valoración o para un paciente con quien ya llevas un tiempo tratando o independientemente, digamos, ¿cuál sería un poco el modus operandi, la hoja de ruta a seguir? Vale, pues puede ser incluso pacientes que vienen nuevos a una consulta nueva, ¿vale? Vamos a hacer primeramente una valoración, como hacemos en consulta presencial. Eso es lo primero que hay que hacer con un paciente, ya sea online o presencial, con su historia clínica, su anamnesis, saber antecedentes suyos, si tiene alguna prueba diagnóstica, todo eso lo vamos a hacer tanto online como presencial. y después, bueno, como te he comentado, a nivel visual, como vamos a hacer una videollamada, pues bueno, ahí sí pediríamos ciertos test físicos, ¿vale? Que nosotros habitualmente también lo hacemos en consulta, y ahí no estamos tocando, estamos viendo. Entonces eso también lo podemos hacer de manera online, que por ese aspecto tampoco tenemos una dificultad muy grande, porque tú lo vas a ver al paciente y vas a ver las compensaciones que tiene cuando le pides un movimiento, ves el rango de movimiento de ese paciente, entonces ahí vamos a hacer igual su historia clínica y su valoración. Después, una vez que hayamos hecho eso, bueno, tanto con la evaluación y con el cuestionario de preguntitas que le hemos hecho antes, pues podemos ya determinar qué tipo de lesión es, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues bueno, hacemos unos ejercicios dirigidos, siempre personalizados y supervisados por nosotros. Hacemos pues una tablita de ejercicios para eso, para mejorar la movilidad, para el fortalecimiento de la musculatura, ¿vale? Y bueno, y aparte también como una serie de recomendaciones, como a lo mejor ponte frío, ponte calor, puedes hacerte un automasaje en esta zona, de tal manera, ¿sabes? Que también podemos ayudarlo de esa forma. Entonces, creo que es muy práctico y muy útil a la hora de eso, no tengo tiempo, ¿qué hago? O, ¿sabes? Porque muchas veces eso, la ansiedad de que qué me pasa, no sé qué me pasa, qué puede ser, qué no puede ser, qué tengo que hacer, qué no debo hacer, pues bueno, con una sesión online pues podemos resolver muchas dudas, aclarar muchas cosas y, por ejemplo, evitar que el dolor tampoco se haga crónico. Por ejemplo, si tú te acaba de pasar algo ahora, puedes hacer una cita online y podemos abordar el problema desde el minuto uno. Entonces puede hacer que no llegue tampoco a más. Claro, a ti ya también la experiencia te dice que según qué determinados síntomas pueden ser una lesión más grave o menos. Me refiero, si un paciente te dice, oye, pues me pasa esto, esto y esto, y tú lo relacionas a una, bueno, pues mira, pues no te preocupes porque esto tiene toda la pinta de ser esto. O me pasa esto y esto, y a lo mejor dentro de ese cuadro clínico que presenta o esa sintomatología, tú detectas que hay alguno que puede ser preocupante, y ahí sí que puedes decirle, oye, vente a la consulta que tengo que ver esto más seriamente. Más detenidamente, ¿no? Claro, si hay cosas que no me cuadran, tanto ni con la anamnesis ni con la exploración visual que yo he hecho de ese paciente, no me cuadran, pues digo, directamente derivo a consulta. Uh-huh. Pero si es algo que yo veo, valoro y ya cuadra todo, te digo, pues esta pared, tienes esto o tal, o puede ser esto, pues ya abordamos la lesión desde el minuto uno. Entonces ahorramos tiempo de espera, ahorramos de que el tejido se cronifique y al final vaya peor. Entonces podemos abordar desde el minuto uno. Ana, ¿cuáles son los casos, las afecciones, las dolencias, las lesiones más propensas a poder tratarse con la fisioterapia online? Pues pueden ser, por ejemplo, esguinces recientes que haya pasado, que no sean graves. Por ejemplo, un esguince grado 1 lo podemos tratar de forma online, que no habría ningún tipo de problema. Posoperatorio, por ejemplo, alguna prótesis que haya, o sea, una prótesis de rodilla, por ejemplo, una prótesis de cadera, operaciones, por ejemplo, problemas del túnel carpiano, cualquier cirugía de los metas de la mano también lo podemos tratar a nivel online. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, te da algún tirón entrenando o algo, también lo podemos abordar de primera hora si no es muy grave, ¿sabes? Con medidas de antiinflamatoria, de estiramiento, objetivos de movilidad. Entonces podemos abordar un poquito. Si es algo crónico que llevas mucho tiempo ya con la lesión, evidentemente no vamos a tratarlo de forma online. Sí. Lo veo absurdo. Pero si es algo reciente, algo agudo, sí podemos tratarlo de primera hora y podemos evitar eso, que vaya más. Y bueno, si en un momento determinado habría que verlo en consulta, pues se iba a consulta. Pero podemos verlo de primera hora, podemos verlo de forma online. Uh-huh. Pues si tú vienes y me dices, llevo con un dolor de lumbar, llevo 3 meses o 4 meses, pues evidentemente no te voy a ver online, ¿sabes? Entonces, bueno, la patología más crónica sí habría que verla en consulta, porque ahí ya sí había más problemitas. Pues yo te he intentado hacer un poco las preguntas que desde mi desconocimiento e ignorancia se me ocurrían en torno a este asunto. No sé si hay algo más, alguna cuestión más relacionada con la fisioterapia online que sí quisieras abordar, Ana. Pues no se me ocurre, creo que lo hemos tocado casi todo un poco. Pues sí me gustaría que nos fuéramos recordando un poco dónde está la clínica Bankley, la manera de contactar. Imagino que es un servicio de la fisioterapia online que también tenéis en consulta, ¿no? En la clínica, ¿no? Sí, eso sería consultar con Cristina, la auxiliar, el caso de, o sea, necesito una consulta online, ¿vale? Y ya, pues, bueno, se citaría para el día y hora, ¿vale? Y, bueno, ya sería como a nivel de Zoom o Skype, ¿vale? Y ahí ya, a través de ahí, pues, se pasa el enlace y haríamos la primera consulta online. ¿Teléfono de contacto, recordamos, Ana? 655-086-007. Pues, y estamos en calle San Juan Bautista 12, frente al pasaje. Frente al pasaje. Ana Hierro, fisioterapeuta de Avancli, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros cada jueves. Un saludo. Muchas gracias, Rubén. Saludos.